Hoy, como les decíamos, vamos a quedarnos además con formación dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. En concreto, vamos a centrarnos en el CADE, en el Centro Andaluz de Emprendimiento, que retoma sus cursos de manera presencial. Vamos a ir con esas iniciativas que además, bueno, pues van a tener lugar este jueves y el de la próxima semana. Cursos sobre la obtención y práctica del certificado digital o, por ejemplo, nóminas y seguros sociales, contrataciones. Son los dos cursos que van a tener lugar en estos próximos días, ya decimos, el más inmediato, este jueves, y por tanto queríamos llevarles información al respecto. Seguro que muchas personas interesadas, tengan en cuenta que se trata de iniciativas gratuitas, ahora lo vamos a recordar, y que, bueno, pues viene muy bien dentro de lo que son todas esas iniciativas formativas por parte del CADE, dentro de lo que, bueno, pues es el emprendimiento y la gestión en básica empresarial. Para hablarles de todo ello, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico uno de sus técnicos, Javier Vidal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. De ¿Sale? nuevo, después de mucho tiempo. La verdad es que sí, que habíamos hablado en otras oportunidades de ayudas, distintas convocatorias, pero en este caso concreto, bueno, pues el reflejo también de una buena noticia en el sentido de todo lo que estamos viendo desde hace ya tiempo, afortunadamente, ¿no? De retomar la normalidad y en ese sentido el regreso de esos cursos presenciales al CADE. Exactamente, es una buena noticia porque por lo que te has dicho, ¿no? Porque la que hemos pasado todos, bueno, yo creo que todos los españoles y todo el mundo, y poquito a poco pues vamos volviendo a la normalidad y la normalidad dentro del CADE y dentro de Andalucía Emprende, pues impartir cursos de forma presencial. En ese sentido, como tú has comentado, ya este mismo jueves tenemos un curso de obtención y práctica del certificado digital y el jueves que viene, a las 10, va a ser unas 3 horitas cada curso, vamos a hablar de nóminas y seguros sociales y también vamos a tratar las contrataciones. Este jueves concretamente, pues vamos a hablar del certificado digital, que parece, a nosotros nos quedamos algunas veces asombrados que haya gente joven, incluso estudiantes, que no controlen que el certificado digital. Por no hablar de, bueno, de gente un poco más mayor, porque no, que no es, que no está diestro en el tema de la informática y no tiene su certificado digital. Y bueno, y esto pretendemos un poco desterrar esta idea y que todo el mundo, todo el que pueda, pues se saque su certificado digital, porque ahora cualquier trámite que se haga con la administración es a través de certificado digital, independientemente de las facilidades que le ofrece de coger cualquier información que necesite, tener tu, no sé, acceder a tu, a consultar tus puntos en el carnet de conducir, sacarte tu vida laboral inmediatamente, que si no te la tienen que mandar por correo y te tarda una semana, presentarte unas oposiciones, incluso a la hora de relacionarse con las administraciones locales, con el ayuntamiento, con la diputación, con la Junta de Andalucía, es necesario el certificado digital y por tanto es un trámite muy sencillo y es lo que queremos explicar en este curso. Quizás las reticencias sean por temas de seguridad, porque me vayan a suplantar a través de internet. Imagino que todo eso lo vais a explicar y el grado de seguridad que tiene, bueno, pues por ejemplo, ese certificado digital, ¿no? Sí, esto es un certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o sea que y evidentemente damos las pautas para navegar con seguridad en la red. Evidentemente ese certificado digital pues se tiene en un ordenador personal, en el ordenador de cada uno, y sabiendo que ese es como si fueras tú. Y de ahí puedes firmar documentos en PDF, firmar y evitarte cualquier trámite con la administración, lo hace a través del certificado digital. Y muy importante resaltar que este curso, tanto este como el jueves que viene, son cursos eminentemente prácticos. ¿Qué quiere decir? Que la gente que venga se va a llevar su certificado digital. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte, pues, de estar nosotros, estamos encima del SAE, se puede también acreditar la personalidad en el ayuntamiento, pero bueno, el SAE es más cercana, o en Hacienda. Entonces, la gente que venga puede directamente acudir al SAE, acreditar la personalidad, y ya nosotros le sacamos el certificado digital y se lo lleva o bien en su correo o en un pendrive que tenga. Y a partir de ahí, pues ya le digo, ya decimos que las puertas que te abre el certificado digital, pues son inmensas, porque para cualquier tontería que tengas que hacer con la administración, te va a pedir el certificado digital, y de pronto, pues tenerlo te facilita muchísimo y te puedes sacar de más de un apuro. Puedes, por ejemplo, sacarte tu título de bachiller, te puedes sacar con el certificado digital, te puedes sacar tu título de grado, o de título de diplomado, de licenciado, te lo puedes sacar con el certificado digital. En fin, todas las trámites con la administración pública se pueden hacer con el certificado digital. Y es una pena, y es una que mucha gente, eso ni hay gente que ni les suena, y entonces es importante que lo manejen y que lo utilicen. Pues, por tanto, un curso que en este caso concreto no vaya dirigido a emprendedores o personas que quieran poner en marcha una empresa. Ahora lo vamos a ver el siguiente, el del próximo jueves, y que va más enfocado en ese sentido. Sino que para la población en general, la verdad es que, como comentas, la obtención y práctica del certificado digital, tanto es así que quien esté interesado en contar con su certificado digital porque no lo tenga, pues no solo va a saber cómo se hace, sino que se lo va a llevar este jueves. Exactamente, y es como bien dice, vamos, pues los emprendedores y autónomos, nosotros muchas veces la misma gestoría nos dice, mira, por favor, sacarle directamente usted el certificado digital. Otra vez se lo saca la gestoría, porque en definitiva el certificado digital le va a hacer falta a un autónomo para que le tramiten todas las gestiones fiscales y de seguridad social. Entonces, todos los autónomos y todos los emprendedores lo tienen que poner lo tienen que tener por LOLE, ¿no? Porque entonces lo que es importante es que no solo lo tengan y lo utilice su gestoría, su gestor correspondiente, sino también que ellos lo sepan utilizar y sepan cómo, qué utilidades tiene. Pero sí, como bien dice, pues está abierto a emprendedores autónomos, pero también para la población en general, porque nos encontramos muchas veces gente que viene aquí para cualquier otro trámite que ni siquiera tiene que ver con la empresa, pero y nos vemos y dicen, bueno, pero tú no sabes lo que es un certificado digital. No, chiquillos, y nos quedamos un poco asombrados, porque hay mucha sector de la población que no lo conoce, y es importante que lo tenga. Así que también para dar a conocer el certificado digital viene bien este tipo de iniciativas. Recordemos, este jueves a partir de las 10 de la mañana, y como hemos insistido desde el principio, ya por fin de forma presencial allí en el edificio del CADE de Ubrique. ¿Hasta qué número de plazas, Javier? Verá, ahí como vamos a abrir las ventanas, ya estamos un poco más relajados con el tema del COVID, unas 10 personas podrían caber bien, pero las plazas están limitadas, evidentemente. Hasta 10 podríamos acoger, pero estaríamos un poco apretados. O sea que las plazas están limitadas por el tema del COVID, y aparte por el tema del aula, que es un poco pequeña. Así que animamos a la gente que nos esté escuchando que nos llame al 856-588004 o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es, y que para apuntarlo y para tenerlo en cuenta, y para si hiciera falta, pues no sé, o repetir el curso más adelante, o En principio estaríamos hablando de eso, de repetir quizá el curso un poco más adelante, si no se nos apuntará mucha gente. Eso va a ser este jueves, pero la próxima semana, el jueves 19 de mayo, nuevo curso, este ya más centrado bueno, pues en lo que sería el ámbito laboral, el emprendimiento, las empresas, porque se tratará de nóminas y seguros sociales, contrataciones. Y es precisamente cuando miramos hacia el pasado, cuál había sido el último curso que de hecho se quedó en el tintero, que no llegó a celebrarse por parte del CADE, estaba previsto para un 19 de marzo de 2020. Imaginemos, la declaración del estado de alarma se decretó el día 14, estaba previsto para 5 días después un curso de estas características que evidentemente no llegó a celebrarse, y bueno, pues ya llegó todo ese periodo de pandemia en el que todavía nos encontramos, ya con otra fase evidentemente, y bueno, pues ya decimos que se retoma, por tanto, de forma presencial, y será el día jueves 19 de mayo, el de la próxima semana. Exactamente, esperemos que no se lo chafe como la otra vez. Y esperemos que esta vez lo podamos impartir. Es un curso de, vamos a hablar de, también insistir, que son cursos de 3 horas, empieza a las 10 y a las 1 o 1 como 1 y poco ya habremos terminado, y son cursos evidentemente prácticos. Entonces, donde vamos a ver todas las prestaciones de la seguridad social, las obligaciones de los empresarios. Vamos a saber interpretar una nómina, porque muchas veces los mismos trabajadores no saben interpretar la nómina y no saben. Vamos a ver las prestaciones de la seguridad social. Vamos a hacer un repaso a todas las prestaciones de la seguridad social, tanto contributivas como no contributivas. Porque claro, el hecho de que tú estés trabajando y tú tengas una nómina, pues es porque tú estás cotizando a la seguridad social, y eso te da derecho a una serie de prestaciones que las vamos a repasar. Y después vamos a ver cómo se confecciona una nómina, porque una duda que tienen también los empresarios es, bueno, y muchos también trabajadores, por ejemplo, yo imagínate que yo me van a dar un finiquito porque se me acaba el contrato y no sabe lo que le corresponde. Pues vamos a saber interpretar y vamos a confeccionar un finiquito, por ejemplo, o una nómina en una incapacidad temporal. Si yo he estado de baja un de estos, ¿cómo me van a hacer? Una nómina normal, una nómina de un trabajador que cobra por días, por jornada, por días, o un trabajador que cobra por meses. No sé, como si yo me voy de la empresa en junio, me tienen que dar parte de las vacaciones, pues sí, pues también te tendrían que dar parte, en fin. Es un curso eminentemente práctico y vamos, en ese poquito tiempo, que lo mismo pues duramos quizá un 3 horas y algo, pero no nos gusta tampoco cansar al personal, sino que sean cursos eminentemente prácticos y que les sirva para eso, para interpretar nóminas, para ver las obligaciones de la seguridad social, las prestaciones, y terminaremos hablando un poco de los contratos que están ahora vigentes para que tienen algunos bonificación y qué contratos son los adecuados para cada tipo de persona, para cada colectivo. Es un curso muy denso, pero precisamente por eso, pues lo que pretendemos que nos aburra la gente, no se quede mirando el celeste, sino que sea todo muy intenso. Ya digo, sería el jueves 19 de mayo de 10 a 1 de la tarde. Además, especialmente interesante teniendo en cuenta la entrada en vigor, ¿no?, de la reforma laboral, digo, por los tipos de contratos también, ¿no? Sí, claro, que además es una pregunta muy muy corriente que nos hace muchos empresarios que tienen que contratar a alguien, entonces nos pregunta, pues, a ver, aquí tengo un joven de 30 años que no ha terminado, ¿qué contrato le hago? Pues nosotros, pues, dentro de del repertorio que te ofrece la legislación laboral, pues te puede convenir un contrato u otro. También un poco en función de las bonificaciones que haya en cada momento. ¿Lo hago fijo o no lo hago fijo? ¿Qué es lo que hago? Entonces, ese tipo, pues vamos a ver un poco, a repasar todos los contratos y que se lleven una idea más o menos clara de las posibilidades que le ofrece la legislación laboral vigente en este momento. Decíamos, en el caso del curso de este jueves, el del certificado digital, que sirve, evidentemente es útil para cualquier persona, y este, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Porque, como nos has comentado, además vais a ofrecer, vais a reflejar cómo interpretar una nómina, así que para, en definitiva, cualquier trabajador o trabajadora también le viene perfectamente este curso. Serán también, supongo, ¿no?, unas 10 plazas, sí. Y evidentemente también gratuito, y bueno, pues también pueden desde ya interesarse e inscribirse, ¿no? Sí, gratuito, y aparte que la gente que acude le damos un certificado, le emitimos un certificado, que evidentemente el certificado, pues, te va a acreditar por 3 horas, no te va a dar un máster porque vaya una mañana, pero bueno, tiene el certificado, y lo que hemos comentado, queremos que la gente se vaya con las ideas claras, no un curso teórico donde van a hablar, donde los vamos a aburrir, le vamos a hablar del sexo de los ángeles, sino que son cosas, como tú has dicho, eminentemente prácticas, que a todos nos viene bien, no solo a los empresarios y a los autónomos, sino también a cualquier trabajador o cualquier persona, cualquier ciudadano, pues siempre en un momento de su vida va a necesitar el certificado digital, en un momento de su vida va a tener una nómina y es fundamental que sepa interpretarla y el saber cómo siempre pues no ocupa lugar. Entonces invitamos que a gente que esté interesado, más de 10 personas nos vamos a meter, estaríamos muy apurados, y lo que invitamos a la gente que esté interesada, que nos esté escuchando, que nos escriba, como dije antes, al cade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame al 856-588004 o venga por aquí por el CADE. Pues ahí lo tienen, obtención y práctica del certificado digital este jueves. Lo estamos reiterando para aquellas personas que se han ido sumando a esta entrevista. Lo sepan, este jueves o el próximo, nóminas y seguros sociales, contrataciones. Y en definitiva, Javier, que tengamos también presente que supone el regreso de esos cursos, esa formación presencial, y que por tanto, aquellas personas que puedan estar interesadas en otra serie de materias también, que estén atentas porque van a ir llegando cada cierto tiempo esas iniciativas por parte del CADE. Sí, nosotros siempre invitamos a la gente que visita el CADE y lo hacemos usuario, que se haga seguidor. Nosotros tenemos las redes sociales, Andalucía Emprende Cádiz en Facebook y @CADECádiz en Twitter. Y ahí también vamos colgando igualmente toda la oferta formativa que hay por toda la provincia. Y en andaluciaemprende.es, la página andaluciaemprende.es, también tienen toda la oferta formativa de toda Andalucía. Y ahí es donde vamos colocando, por supuesto, encantado de que nos llamen por teléfono la gente o que vengan por aquí para cualquier duda que tengan, para cualquier información, si nos quiere llamar en cada momento. Bueno, pues esto dentro de lo que sería la línea de dentro del ámbito formativo, pero el CADE, que por supuesto también tramita ayudas, informa al respecto, y en ese sentido, Javier, antes de concluir, hacer un llamamiento sobre las ayudas de solvencia, ¿no? Porque estaríamos ahora mismo en el plazo de justificación. Sí, la ayuda de solvencia es una ayuda muy era complicado, unas ayudas bastante novedosas que se hicieron a raíz de la pandemia y que suponía que la Junta de Andalucía pues pagaba las deudas que tuviera los empresarios y los autónomos en un determinado periodo. Esa ayuda, digo que ha sido complicada porque en principio abarcaba una serie de deudas, después abarcaba también costes fijos, después se abrió un poco más y pues se ha ido ampliando, se fue ampliando con el tiempo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues poquito a poco, a través de nuestras redes sociales, creo que también lo llegamos a hablar por la radio, y pues fuimos informando de cada modificación que se iba haciendo respecto a esta ayuda. En cualquier caso, esa ayuda la recibieron mucha gente, y en algunos casos unas cantidades importantes, y ahora estamos en el plazo de justificación hasta el 31 de mayo. Entonces, muchas empresas que han pasado por el CADE, pues nos llaman, oye, mira, que me han mandado un correo que tengo que... Pues sí, para eso estamos. Entonces, muchas empresas nos han llamado, a otras empresas que la han tramitado desde aquí, los hemos llamado nosotros para ver cómo iba, para ver cómo íbamos a justificar, para ayudarle a justificar su ayuda, y otras empresas, pues, y en cualquier caso la Junta de Andalucía está llamando, le está mandando el correo a todas las empresas que lo solucionaron, que han recibido la subvención, porque ahora hasta el 31 de mayo tenemos palazo para justificar. Entonces, pues ahora estamos en plena vorágine de justificación de ayudas, y recordamos, por si hay alguno rezagado que nos esté escuchando, que haya solicitado esa ayuda, que se la hayan concedido, que en justificación estamos hasta el 31 de mayo. Y en esas estamos, hasta que, a ver si pasa el 31 de mayo y no haya que devolver nada, porque puede la ayuda, estas ayudas se solicitaron, la concedieron inmediatamente, que viene muy bien, pero claro, el problema es que la tienes que justificar, y como no la justifiques bien, te pueden iniciar un expediente de reintegro y a nadie le hace gracia eso. Y eso es lo que estamos intentando evitar ahora. Pues todo ello sobre esas ayudas finalistas, de apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, que en su momento se convocaron para empresas y autónomos. Pues ahora sí, dicho lo cual, con ese último apunte nos vamos a quedar. Comenzamos con formación, también queríamos realizar este apunte sobre convocatorias. Javier Vidal, técnico del CADE, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Y lo dicho, seguiremos atentos, por supuesto, a todas las novedades que vayan llegando desde el CADE en sus distintas líneas de actuación. Muy bien, muchas gracias. Un placer hablar con vosotros, Juan Carlos, y un saludo. Gracias, Javier, un saludo. Saludos.